Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día martes, 3 de mayo 2022, y los días martes son los martes constituyente, con el convencional constituyente Marcos Barraza, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, convencional Marcos Barraza? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por el contacto de nuevo. Bueno, sí. Vamos enseguida a algunas páginas. ¿Le parece? ¿Qué impresión tiene usted? Marcos Barraza, ¿le merece la presencia, la palabra de la presidenta de la convención, María Elisa Quintero? Y bueno, ella destaca el 1 de mayo, entre otros, que en la convención vamos bien encaminados, porque se gesta una constitución garante de los derechos. Es la nueva constitución, realmente, Marcos Barraza, garante de derechos. Efectivamente, yo comparto las palabras de la presidenta de la convención, María Elisa Quintero. Lo de fondo, lo principal, lo más importante que se está debatiendo en la convención constituyente es precisamente la garantía de derechos sociales, y el debate y las normas que se están aprobando dan cuenta de ello. Es especialmente simbólico que este 1 de mayo se haya hecho con las normas constitucionales aprobadas en materia de huelga, de negociación colectiva a escala sindical, sectorial, ramal, nacional, que también se haya aprobado la participación activa de los trabajadores en las decisiones de las empresas. En definitiva, estándares en materia de derechos laborales que tienen que ver con derechos sociales, porque son, o sea, cuando hay sindicatos fuertes, cuando hay sindicatos con atribuciones para negociar colectivamente reales, cuando hay sindicatos que son interlocutores, digamos, titulares de derechos por parte de los trabajadores y trabajadoras, la redistribución opera en mayor cuantía que cuando estamos frente a negociación individual. Y la presidenta de la convención lo señala bien, considerando que esta convención, así como está aprobando normas sobre derechos sindicales, derechos laborales, que van a impactar en mejores ingresos, en mejores salarios para las trabajadoras y los trabajadores, también está aprobando normas sobre derechos sociales importantes como vivienda, restituyendo y dándole un rol al Estado en la garantía, en la construcción de vivienda, en el aseguramiento de vivienda para todas las familias. Lo mismo está haciendo en pensiones, definiendo un estándar en materia de seguridad social de carácter tripartito, administrado por el Estado, con un sistema solidario. En definitiva, aspectos centrales y cruciales de la calidad de vida de las personas en Chile, y que es lo que moviliza la existencia de este proceso constituyente y el mandato popular para hacer una nueva constitución. Ya, pero Marcos Barraza, la derecha nuevamente dice que el Estado democrático social de derecho, artículo principal, recordemos, del borrador de la nueva constitución, no resguardaría espacio de libertad en la sociedad. ¿Y por qué? Porque en general, dicen, el artículo tiene que convivir con principios estatistas que también irían en el borrador constitucional, y por tanto salud, seguridad social, vivienda, educación, quedarían fuera y no sería un Estado democrático social de derecho. ¿Por qué? Porque no habría libertad de o para elegir, Marcos Barraza, plantean estos caballeros. A ver, el Estado democrático y social de derechos, por definición doctrinal, es un tipo de Estado donde se aseguran y se proveen por parte del Estado derechos políticos y civiles, y que claramente la Convención Constituyente está también consolidando a través de la aprobación de las normas. Yo quisiera destacar dos cosas que son centrales a propósito de del carácter del tipo de democracia que tenemos que tener. Lo que tenemos hoy día es solo una democracia representativa, con todos los, exigencias que eso connota, a propósito de que la ciudadanía, el pueblo, es más bien testigo de los procesos y no protagonista. Se han aprobado dos normas que van en la dirección de una democracia participativa y que es un rasgo del Estado democrático y social de derecho. Y esas dos normas son iniciativa popular de legislación, es decir, en la futura constitución va a estar habilitado que el pueblo impulse legislaciones que sean presentadas al Congreso y que el Congreso esté mandatado a votar a favor o en contra, es decir, un tipo de democracia participativa, y también la iniciativa legislativa de derogación de ley, y esto es muy relevante. Sokimich, la ley de pesca, fueron leyes corruptas, leyes donde el soborno y el cohecho por parte de las grandes empresas permeó a parlamentarios de derecha. Eso es muy relevante, y lo quiero destacar porque con iniciativa legislativa de derogación de ley también estaríamos frente a un pueblo protagonista, a una ciudadanía que es capaz de dejar sin efecto legislaciones espurias. Ese es un componente, la garantía de derechos políticos y civiles. Pero el otro componente es la garantía de derechos sociales. Y la garantía de derechos sociales implica dejar atrás la lógica de los derechos sociales como bienes de consumo. Es decir, si yo tengo recursos, tengo salud. Si yo tengo recursos económicos, tengo vivienda. Si yo tengo recursos económicos, puedo tener, asegurado derechos sociales. Pues bien, con el Estado democrático y social de derecho, al Estado le compete la responsabilidad de proporcionar esos derechos sociales. Y eso implica también una transformación del Estado, porque para que el Estado pueda cumplir con esa función, el Estado no puede ser un observador en materia económica, tiene que tener impulso e iniciativa. En definitiva, el discurso de la derecha se centra en la idea de la falsa elección, porque si yo no tengo recursos, no tengo dónde elegir. Lo que corresponde es que el Estado asegure vivienda, que el Estado asegure pensiones dignas, que el Estado asegure salud oportuna, de calidad y gratuita, con infraestructura adecuada, con profesionales idóneos y pertinentes. Entonces, aquí el cumplimiento de los derechos sociales es evidente que está condicionado a un fortalecimiento del rol del Estado. Ya. Bueno, usted, Marco Barraza, nos señala sobre este artículo que consagra esta iniciativa popular de ley, la implicancia, bueno, que tiene con la democracia, la participación de la ciudadanía. Pero vamos a insistir en la pregunta, pero ¿realmente la ciudadanía podrá tener iniciativa popular para derogar las leyes, Marco Barraza, a partir del 4 de septiembre en adelante, hasta que entre en rigor la Constitución? A ver, es clave que el 4 de septiembre aprobemos el cambio constitucional. Lo que tenemos hoy día son un conjunto de normas que se están convirtiendo, en la totalidad, en el proyecto constitucional que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre. Es determinante que el pueblo apruebe ese proyecto de constitución, porque aprobando esa constitución, por ejemplo, vamos a tener iniciativa legislativa para derogar malas leyes. Si no aprobamos la nueva constitución, vamos a seguir con la misma constitución, y la misma constitución es la que ha agudizado las injusticias sociales, es la que nos tiene, sumergidos en un problema de desigualdades estructurales, donde una pequeña minoría tiene grandes ingresos en el país y la mayoría no tiene ingresos suficientes para vivir, a menos que estén viva del endeudamiento, y del endeudamiento leonino, ese que cobra grandes intereses. Entonces, estamos hablando de una constitución que tiene como propósito y que está pensada para mejorar nuestra calidad de vida. Entre ellas, por ejemplo, la iniciativa para derogar malas leyes. Entonces, es clave que se apruebe en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Es fundamental para iniciar en Chile un proceso de tranquilidad, de seguridad, de bienestar para las familias. Por tanto, usted, Marco Barraza, ni se imagina o no ha pensado un posible rechazo el 4 de septiembre. Lo que yo creo es que la campaña del rechazo se inició hace un año atrás, cuando la convención se constituyó el 4 de julio del 2021. La campaña del apruebo aún no se despliega. Y quiero ser bien claro, yo creo que vamos a aprobar, pero para que aprobemos requerimos de un pueblo difundiendo la nueva constitución, disputando contenidos. La derecha está desatada, instalando mentiras y discursos falsos. Entonces hay que disputar ideas, hay que salir a conversar, hay que hacer casa a casa, hay que constituir comandos, hay que hacer cabildos, hay que estar en las ferias libres, en las plazas. Esto implica que haya un gran movimiento social que se oriente al apruebo. Eso es fundamental. Entonces, nos imaginamos que usted valora, concuerda, que en la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores este primero de mayo, el presidente de la CUT, David Acuña, destacó varios puntos y temas. Uno de ellos fue que la CUT lanza el comando 4 de septiembre por el apruebo del plebiscito de salida. Bueno, también destacó el fin de la AFP y, por tanto, una reforma al sistema de pensiones. Es un paso importante lo que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores, de avanzada, pareciera ser. O sea, es muy importante que la CUT haya lanzado el comando 4 de septiembre por el apruebo. La CUT es una organización con presencia nacional, regional, provincial, comunal. Que la CUT haya tomado el protagonismo en el apruebo, desplegando comandos en todo Chile, instalando la conversación pública para que el apruebo se imponga por mayoría holgada en el proceso constituyente, es determinante. Y eso obliga a que otras organizaciones sociales, estoy pensando en el Colegio de Profesores, estoy pensando en nomás AFP, estoy pensando en el movimiento feminista, adquiera el mismo protagonismo en términos de convocar al pueblo de Chile a desplegar con mucha energía una campaña nacional que nos permita asegurar el apruebo del plebiscito de salida. Uh-huh. Aquí se está jugando mucho, se está jugando el devenir de Chile en términos de más justicia social, más igualdad, más derechos, o mantener este mismo estado de cosas desiguales. Y las alternativas son dos, no hay más alternativas. Este chamullo de la tercera vía, de que es posible rechazar para reformar, es el discurso de quienes quieren rechazar y no lo quieren explicitar. Aquí hay dos posibilidades: o se aprueba la nueva constitución o se mantiene la constitución de la dictadura, y en eso no hay por dónde perderse, hay que aprobar la nueva constitución. Ya, Marco Barraza, se aprobaron finalmente la propuesta de atribuciones, llamémoslo así, de la Cámara de las Regiones, cuál será su rol en las distintas materias asignadas, sus atribuciones políticas, o eso está pendiente todavía, que nos dé detalles. Está aprobado en la Comisión de Sistema Político. Se aprobó, digamos, las atribuciones de la Cámara de las Regiones y las atribuciones del Congreso de Diputadas y Diputados. Eso es muy importante porque ya permite establecer un mecanismo de tramitación de las futuras leyes. Lo que corresponde ahora es que esto sea votado en el Pleno de la Convención Constituyente el viernes próximo, que es el día en que se somete a deliberación el informe de la Comisión de Sistema Político. Ya está definido que va a existir un Congreso de Diputadas y Diputados, que esperamos que se apruebe, que sea paritario, está pendiente eso. Ya está claro que va a tener escaños reservados y resta por definir, y también está claro que el Senado ya no va a seguir funcionando y que va a existir una Cámara de las Regiones. Lo que corresponde ahora es establecer en votación de mayoría las atribuciones del Congreso y de la Cámara de las Regiones. Uh-huh. Marco Barraza, ¿por qué tendría que hacernos sentido la Cámara de las Regiones? ¿Por qué a una persona de Arica o del centro o del extremo sur le tiene que hacer sentido esto de la Cámara de las Regiones? ¿Qué significado tiene esto? Esto es muy importante. Lo que tenemos hoy día es un sistema legislativo en que la Cámara de Diputados cumple la misma función que el Senado. Y eso significa que una ley que pueda entrar por el Senado o por la Cámara de Diputados es una ley que inmediatamente, cuando entra por la Cámara de Diputados, después es revisada por el Senado. Y revisada con un tiempo que son absolutamente excesivos. Hay leyes que se han demorado 2 años en la Cámara de Diputados, pero se han demorado del orden de 6 años en la Cámara de las Regiones, en el Senado. Y ese ejemplo es muy ilustrativo en la ley de fármaco, 6 años, 7 años, en la ley sobre de los derechos de agua, 11 años dando vuelta en el Senado. En definitiva, leyes que no solo se enlentecen, que es una cuestión muy importante, sino que también se van desvitalizando desde el punto de vista del interés popular. Pues bien, no necesitamos tener dos cámaras espejos, y por eso hemos propuesto un sistema legislativo que es un bicameralismo asimétrico, en donde existe un Congreso de Diputadas y Diputados donde se inician y concluyen los procesos legislativos, pero existe una Cámara de las Regiones cuyas materias son principalmente materias de regiones, porque el Senado no representa a las regiones. Y en este futuro sistema legislativo, la Cámara de las Regiones tendría la función de, en vínculo legislativo con el Congreso de Diputadas y Diputados, abordar materias como medio ambiente, salud, educación, vivienda, materias propias sobre la división político-administrativa, sobre la ley de presupuestos de la nación, en definitiva, materias que tienen que ver directamente con las preocupaciones y las urgencias regionales. Por eso es tan importante tener un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones que además obligue o establezca el mandato para que quienes sean representantes de la Cámara de las Regiones también tengan un vínculo con las respectivas asambleas regionales que van a reemplazar a los consejos regionales. Es decir, relevar el papel de las regiones en la legislación nacional. Y eso no ocurre hoy día. Eso no ocurre de ninguna manera. El Senado tiene 8 años de vigencia cada senador, cada senadora, lo cual es una duración inexplicable si uno quiere ver a un diputado o una diputada que dura 4 años, y las materias que abordan no tienen impacto necesariamente regional. Ya. Marco Barraza, ¿qué pasa con el Banco Central, sus atribuciones? ¿Cuándo se ve ese tema? Bueno, aún está en discusión en la Comisión de Justicia, de Sistemas de Justicia. Nosotros hemos planteado la importancia de que el Banco Central, tres cuestiones que nos parecen claves: revisar y que no exista autonomía constitucional, sino que autonomía legal. Debo decirlo, en eso tenemos una posición de minoría. En segundo lugar, establecer una clara coordinación entre el Banco Central y el gobierno a propósito de la definición de políticas en la esfera económica. Es clave que no existan compartimentos estancos, sino que más bien haya una coordinación, y también ampliar las atribuciones del Banco Central en materia de que su rol no se restrinja a las tasas de interés y al control inflacionario, por cierto, materias que tiene que hacer, pero también ampliar su función a pleno empleo, a dinamizar la economía en las regiones. Estamos en ese ejercicio, está en debate aún, esperamos poder avanzar. Finalmente, Marco Barraza, estaba pendiente, tenemos entendido, en la Comisión de Principios Constitucionales el tema o artículo sobre el referéndum, estos requisitos de participación, específicamente el que proponía la revocatoria de mandatos para la presidencia de la República, gobernador, alcalde. Tenemos entendido que esto fue rechazado, pasan tantas cosas ahí en la convención. Quisiéramos saber si... ¿quiénes lo descartaron? ¿Quiénes se sumaron? ¿Qué significado tiene todo esto, Marco Barraza? A ver, yo no, aún no sería del todo concluyente con la revocatoria de mandato. Ya. Porque efectivamente está la comisión que lo planteó, que era la comisión de principio, lo planteó para efectos de autoridades unipersonales, vale decir, presidencia de la República, gobernadores, gobernadoras regionales, alcaldes, alcaldesa. Sin embargo, fue rechazado, pero no por una cuestión de fondo en todos los casos, nosotros por cierto lo aprobamos, sino que porque a quien le correspondía cumplir con la propuesta de norma era la Comisión de Justicia, y tiene que ser presentado por la Comisión de Justicia. Ese es el momento donde vamos a verificar quiénes votan a favor y quiénes votan en contra de la revocatoria de mandato. En el caso de los comunistas, para nosotros nos parece clave que exista esa posibilidad constitucional o esa atribución, porque si estamos frente a un presidente que ha violado los derechos humanos, que ha incurrido en corrupción, lo lógico es que exista la posibilidad de revocatoria de mandato. Entonces, pero estamos a la espera de la norma que se presente por parte de la Comisión de Sistemas de Justicia. El convencional Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Que tengan buen día. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos, gracias. Cerramos este capítulo martes 3 de mayo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia.